Está el intendente Gustavo Genuso, intendente de Bariloche, de la alianza Juntos Somos Bariloche, ¿no? ¿Cómo le va, intendente? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido aquí a la radio, ¿eh? Lo hemos tenido en otras ocasiones y es un gusto poder conversar con usted. Bien, ¿cómo va la cosa en Bariloche? Usted sabe, estamos lejanos acá, no conocemos bien la dinámica diaria, pero usted hace un tiempo está a cargo de la intendencia allí. Cuéntenos, ¿cómo va la cosa? Bueno, va, digamos, tuvimos muchos problemas de una ciudad muy desordenada, muy atrasada en obras, atrasada en muchísimos aspectos. Hace un año y pico que estamos tratando de ordenar todo ese desorden que tenía. Nos ha ido bastante bien en poder ordenar las cuentas, por lo menos ya no somos deficitarios y vamos avanzando en algunas obras pequeñas, pero obras al fin que vamos haciendo desde el municipio, cosa que siempre fue impensable en Bariloche. Siempre el barilochense pensó que todo tenía que venir de otro lado. Hemos hecho un proceso importantísimo ahora de cambio de empresa de colectivo, que fue un proceso traumático en términos de que los dos prestadores que estaban les rescindimos el contrato y entró una nueva empresa con, digamos, creemos que en este momento tenemos la flota más moderna del país, porque somos 100 colectivos, 0 kilómetros, que están circulando desde febrero. Y vamos resolviendo todas las problemáticas del vecino de Bariloche dentro de la medida de las posibilidades. Hay algunas que no son más fáciles, hay otras que son complejas porque dependen muchas veces de la dinámica de la economía nacional y provincial, el tema del trabajo, etcétera, que es un tema preocupante en Bariloche, es un tema que a veces cuesta abordarlo porque no depende solo de nosotros. Hemos sobrellevado ahora esta temporada ha sido una buena temporada en términos de cantidad de gente, por ahí la gente también ha tenido menos propensión a gastar, pero sí han sido buenas temporadas en gente, y vamos tratando de conciliar con todos los sectores y ofrecer un gobierno muy abierto al diálogo, pero que toma decisiones. Yo le decía en la jornada de inicio de la legislativa que una de las características de este gobierno es tomar decisiones, que en Bariloche es algo importante, porque hemos tenido muchos gobiernos que no han sabido mantener las decisiones que tomaban. Y digamos, nosotros estamos convencidos que las decisiones que tomamos apuntan al bien común, allá vamos, las tomamos y las sostenemos. Es una ciudad con muchísimos intereses sectoriales que rozan más que lo sectorial los intereses particulares, sobre todo del empresariado. Siempre está defendiendo su negocio y no otra cosa, aunque lo disfrace de otra cosa, con lo cual hemos dado muchas peleas ahí, pero creo que van entendiendo que llegó un gobierno que de alguna manera le gusta, digamos, tomar decisiones y marcar el rumbo de la ciudad. Eso ha traído algunos problemas porque todos creen que son que son dueños de la ciudad y que pueden hacer lo que quieren, así que hemos peleado un poquito, pero ahora, siempre con la mesa del diálogo, como yo siempre digo, la mesa del diálogo siempre está y la silla siempre está. El que la quiere ocupar, la puede ocupar. A veces se confundió en nuestra ciudad la palabra diálogo con que hay que decirle que sí al que viene a decir lo que hay que hacer. El diálogo es el diálogo, puede ser incluso en el disenso, pero sobre todo mantenerlo. No siempre se logran consensos, eso no nos tiene que asustar. Sí debemos confiar en que los que están gobernando, que en este caso somos nosotros, tenemos el sentido del bien común, el sentido de gobernar para todos, el sentido de que la ciudad le vaya bien. Genuso, todo esto, no sé si te coincide o no, en el marco de un telón de fondo de una enorme brecha entre ricos y pobres que ha generado más de alguna situación de violencia allí en Bariloche, ¿no? Sí, bueno, fue un año difícil también en términos de, acordate que en mayo tuvimos 3 femicidios en 15 días, claro. Fue algo gravísimo, y después el caso de Luca Muñoz, que es otro caso gravísimo. Sí, seguridad y política de género. Todavía sin esclarecer, digamos, son cosas que golpean a la comunidad, y más allá de nuestras responsabilidades, predispone de una manera a la comunidad que no es la mejor manera para afrontar el día a día, digamos, porque una comunidad que está enojada, que está asustada, que ve que la policía en quien debiera confiar no puede confiar, digamos, tiene un montón de cuestiones que han, digamos, hecho difícil el año, y es cierto que Bariloche es una de las ciudades, yo creo que la ciudad más importante en eso en la provincia, y no es un mérito, sino un demérito, que es que tiene una brecha muy importante entre lo que son los que tienen algo y los que no tienen nada, digamos. Hay gente, un grupo de gente que tiene mucho y hay un grupo muy grande de gente que tiene muy poco, digamos. Con enormes problemas estructurales a la hora de la inclusión, con enormes problemas, digamos, en la capacitación, en la formación, en poder incluirlo en el trabajo, digamos, ahí no es una cuestión mágica ni instantánea, pero tenemos que caminar siempre en que esa brecha no exista, ¿no? Uh-huh. Con respecto a las políticas de género, el año pasado cuando fue esta seguidilla de femicidios ahí en Bariloche, se exigió que se declare la emergencia en violencia de género a raíz, ¿no?, de estos femicidios ahí en la ciudad de Bariloche como parte, ¿no?, del oficialismo. Todavía esa emergencia se está exigiendo que se declare. ¿Por qué está tan parado y cómo están trabajando, digamos? Hay dos cuestiones. La emergencia de género está declarada en Bariloche, el municipio lo hizo. No en la provincia, ¿no? Pero no en la provincia. No, no, bueno, pero voy a hablar por mí. Sí, sí, sí. En Bariloche estaba declarada. Pero te voy a explicar porque a veces. Sí, sí, pero a veces también las palabras no están llenas de contenido. El gobierno anterior había declarado la emergencia. Ahora, no había hecho nada. No había puesto los profesionales que había dicho que iba a poner, no había armado la casa, no tenía. Nosotros, desde una tarea muy humilde, borrando a la directora política, que era una ñoqui, y poniendo un área específica de planta del municipio, hicimos todo eso. Pusimos la gente que debían poner, mejoramos la casa refugio, armamos todo el sistema, y tuvimos la suerte, no sé si suerte, pero tuvimos la ventaja, que la provincia entendió todo esto y armó en conjunto con nosotros un sistema articulado de respuesta inmediata y de respuesta de mediano plazo y largo plazo, que hoy funciona muy bien en Bariloche, funciona muy bien. Entras por la... Fíjate vos cómo está articulado, que cualquier emergencia entra por la línea 102, que la maneja el municipio, con operadoras que están formadas y capacitadas para eso. De ahí se detona todo un protocolo, un sistema, que pasa por la comisaría de la mujer, va el grupo de apoyo, si es necesario va a la casa refugio, si es necesario un refugio más largo va a la segunda casa, que está ya instalada, que es de la provincia. Realmente hemos armado un sistema muy eficiente para todas estas cuestiones, que en el caso de Bariloche, que se declara la emergencia o que no se declara la emergencia, no es sustancial, porque se están cumpliendo con las pautas que hay que cumplir para que esas cosas estén. Ahora, claro, en Bariloche nosotros tenemos la emergencia. Claro. Pero digo, han sucedido, más allá de la emergencia, digo, es sustancial tener que aplicar distintas políticas, porque los femicidios siguen pasando. Sí, pero si yo te pudiera decir, que no lo puedo decir, la cantidad de casos, que es lo que más nos preocupa, que nosotros resolvemos durante la semana, te llamaría la atención toda la vida que ahí se salvaron. Ahora, lo que yo me pregunto y lo que estoy muy preocupado es por qué sucede, porque a mí lo mejor que me podría pasar es que nadie llame al 102 porque no hay más violencia de género. Entonces, también estamos en medio de una sociedad que en ese caso está enferma, que no bastan solo las campañas de concientización, lo vemos a diario, nosotros hacemos un montón de cosas, pero la verdad tenemos graves casos de violencia de género que está instalada, que esa sociedad patriarcal parece hoy que hace una resistencia más fuerte con más casos de violencia de género, que si vos lees los diarios a nivel nacional, ahora ya no solo la violencia de género es con la mujer, sino hasta con los hijos. Hemos tenido 5 o 6 casos estos últimos meses que son terribles. Entonces ahí tenemos que cuestionarnos como sociedad, es mucho más de lo que nosotros podemos hacer, y me parece que la reflexión, ustedes yo sé que lo deben hacer, llega a cada lugar, a cada medio de comunicación, porque estamos en un problema mucho más grave de lo que piensa que se piensa que estamos con la violencia de género. Inclusive está aumentando la frecuencia de los femicidios, ¿no?, en toda la Argentina. Muy, muy, pero no sabes la cantidad de casos que nosotros recibimos en la semana y particularmente en el fin de semana. Uh-huh. Particularmente ahora le vamos a subir la apuesta, y por ejemplo la línea de emergencia, que es otra cuestión que hemos detectado mucho en Bariloche, la vamos a llevar, no en lo inmediato, creo que pasaron unos 2 meses, también a una línea de emergencia de maltrato infantil, porque también hemos detectado, y estamos trabajando en un programa que armamos ahora muy serio, hemos detectado muchísimos casos de maltrato infantil, que va muchas veces de la mano del maltrato de violencia de género, digamos, ¿no?, que son casi hermanos. Pero hemos detectado muchos casos y necesitamos hacer algo antes que siga, digamos, que la emergencia no se pueda cubrir. Uh-huh. Genuso, lo sacamos un poquito de Bariloche, sí. Lo proyectamos en la provincia, en el país. Bueno, Juntos Somos Bariloche ha sido aliado electoralmente de Juntos Somos Río Negro, del sí. gobernador Guaretignec. La pregunta es, ¿hay también algún compromiso con el PRO de parte de su administración? No, nosotros tenemos una relación institucional seria, porque es una ciudad que tiene muchísima injerencia a lo nacional, pero no pasa más que un compromiso institucional. Nosotros trabajamos con algunas áreas del gobierno nacional, como corresponde a todas las ciudades del país. Tenemos algunos programas de hábitat, tenemos algunas cuestiones con turismo, varias, porque la ciudad es turística, pero es a nivel institucional. Si vos me preguntás si nosotros mantenemos un buen vínculo institucional, sí. ¿Algún funcionario del PRO en la administración municipal? No, pero mantenemos un vínculo institucional con ministros, con secretarios, con la gente de municipios, de provincia. Incluso yo debo rescatar que cuando pasó en mayo el tema del aumento de la tarifa de gas, que nosotros nos pusimos al frente, fuimos los primeros que hicimos el recurso de amparo y todo, quizás en términos políticos podría haber sido tan grave que nos pudieran haber dado vuelta la cara, y no pasó eso. Seguimos trabajando, estamos trabajando con la gente de deportes también, tenemos un montón de vínculos, pero que son los vínculos normales que tienen que tener los gobiernos para poder llevar adelante el país, porque más allá de los signos partidarios, todos tenemos el mismo problema, digamos. Así que en ese sentido no hemos tenido problemas, pero no hay una vinculación partidaria, si eso me preguntás. Nosotros no tenemos funcionarios, no tenemos nada, y no. De hecho, una de nuestras partes opositoras es un concejal del PRO que hay en Bariloche. ¿Alguna coincidencia ideológica con el PRO? No, nosotros trabajamos, eso me parece que habría que analizar todos los puntos del PRO y ver en cuál cosa coincidió o que no coincidí. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto, proyecto es municipal en Bariloche y provincial. Y fuertemente, mira, es tan fuerte el proyecto provincial que nosotros sostenemos, que ayer nos reunimos en Cinco Saltos con los intendentes de Juntos Somos Río Negro, hicimos la primera reunión del año, buscando fortalecernos en el proyecto provincial, en que esta provincia salga adelante, sumando a todos los que se quieran sumar por el bien de la provincia. Me parece que esa es nuestra mirada hoy, y esa es la mirada que sostenemos. ¿Cuál va a ser la estrategia de Juntos Somos Bariloche respecto a las próximas elecciones de diputados nacionales aquí en la provincia de Río Negro? No, la estrategia está clara, es la estrategia de Juntos Somos Bariloche, es un espacio provincial que va a llevar sus propios candidatos. ¿Separado de los candidatos de Juntos Somos Río Negro? Ah, no, de Juntos Somos Río Negro, es el espacio. Nosotros no tenemos proyección provincial como Juntos Somos Bariloche, nuestro espacio es Juntos Somos Río Negro. Adherimos al espacio de Juntos Somos Río Negro, formamos parte incluso de la mesa de conducción del partido, y nuestros candidatos serán los candidatos de Juntos Somos Río Negro, eso no hay duda. ¿Cómo ve la situación provincial? Digo, hace un minuto nomás conversábamos con Sebastián Hernández, que es el titular de la Federación de la Fruta, y está hablando de que la mitad de la producción va a quedar en los árboles, que la cosa viene mala. Sierra Grande despidió a más de 200 trabajadores. En la provincia de Río Negro la cosa viene complicada, como viene complicada en todo el país. Claro, eso. Todo ¿Cómo la ve, Genuso? No, la veo complicada. Lo de Sierra Grande es preocupante, pero es un proceso que venía en decadencia desde hace bastante tiempo. La cuestión de la fruticultura, a mí me cuesta un poco hablar porque no soy de zona frutícola, tengo miedo de meter la pata, pero sí soy de zona tecnológica. Y creo que ahí hay dos cuestiones que habría que encarar muy fuerte, que es una reconversión realmente importante. Que lleva tiempo, sí, sobre todo lleva, en caso de la fruta. Lleva 20, 25 años de atraso, digamos. Porque si no, también los gobiernos, tanto provincial como nacional, van aportando algo que por ahí no da tanto resultado, ¿no? Entonces, me parece que hay que encarar seriamente eso. El nuevo ministro de Agricultura de la provincia, de producción, creo que sabe mucho de eso, Diomedes, sabe mucho de ese tema. Y nosotros, si hay una pelea que llevamos adelante dentro de la provincia y dentro de la cabeza de cada rionegrino que no sea de la zona andina, es contarles que el turismo es producción. Que eso no siempre se entendió en la provincia. De hecho, los primeros planes provinciales, el primer plan Castelo, todas estas cuestiones, nunca reconocen que el turismo es producción. Entonces dejamos al libre albedrío de empresarios, muchas veces inescrupulosos, lo que es la producción turística. Nosotros tenemos que entender, y quizás acá sí me pongo un poquitito muy regional, en el parado en Bariloche, en el Bolsón, en esa zona, tenemos que entender que Río Negro tiene algo más que la fruticultura. A veces no lo entendemos. A veces nos cuesta pensar en términos de producción en el turismo. Y el turismo es producción y es exportación, porque cada turista extranjero que viene es una exportación que estamos haciendo. Entonces me parece que desde el punto de vista de Bariloche hay que meterle en la cabeza a la provincia que nosotros tenemos un mercado de producción importantísimo y un mercado que también hay que darle bolilla, porque realmente ingresan muchas divisas a nuestra provincia. No creernos que solo la producción que nace de la tierra, que es la más noble, digamos, en términos del crecimiento humano y de la antropología, es producción. También el turismo es producción, y nosotros vamos a insistir con eso. Y en Bariloche tenemos otro valor, del que todo Bariloche está orgulloso, que es la ciencia y la tecnología. Uh-huh. También Bariloche tiene un punto fuerte de producción. De hecho, las exportaciones más importantes a nivel tecnología que se han hecho en el país siempre salieron de ahí, que son lo que ha hecho INVAP, el Centro Atómico, etcétera. Así que yo vengo un poco también a decir, ese Bariloche que antes estaba desintegrado a la provincia, que antes hacía la suya, bueno, se terminó con nosotros. Nosotros estamos integrados a la provincia. Vamos a poner el hombro para que la provincia crezca, pero también vamos a exigir que nos reconozcan las cuestiones que tenemos. Ahora, lo de Jerusa sobre el polo tecnológico, las noticias no son muy buenas. Hay recortes y ha habido recortes también en Bariloche. Claro, ¿cómo afecta? ¿Cómo no? Las noticias son muy buenas para el polo tecnológico. Nosotros... Bueno, pero suspendieron la construcción de satélites, por ejemplo, y otras que han sido... No, me parece que estamos hablando de dos cosas distintas. Estamos hablando, Bariloche está armando su polo tecnológico, sí, que se llama el PIPA, el Polo Industrial y Tecnológico de Bariloche. Sí. Ahí venimos muy bien. Acabamos de darle los parámetros urbanísticos al polo en un proceso participativo de la ciudad, de los sectores interesados, muy bueno. Eso permite que ya empecemos a trabajar en la infraestructura y empecemos a parcelar un poco el polo de manera de poder ofrecer, digamos, el lugar ya a los que quieran invertir en el polo tecnológico. En el tema que vos me decís de INVAP, yo te recomendaría que charles con la gente de INVAP. Hemos hablado con ellos, bueno, con trabajadores de INVAP, con técnicos. Bueno, yo también podría hablar con las autoridades, porque que la verdad que han trabajado con algunos satélites, han intercambiado, han suspendido algunos y han empezado otras acciones. El gobierno nacional realmente entró mal con INVAP, no sé qué prejuicio tenía, y al tiempo que lo conoció, ahora es uno de sus principales defensores, con lo que creo que a INVAP en eso le va a ir bien. De hecho, al único lugar que ha ido Macri en Bariloche fue en INVAP. Así que, en ese sentido, yo creo que la gente de INVAP no la voy a defender, porque tiene su lobby propio y se maneja muy bien. Y sí ha tenido algunas problemáticas, digamos, en lo que es lo de los satélites. Ha crecido un poco lo de los reactores, está haciendo una oferta en Holanda muy, muy interesante. El sector del Centro Atómico de Bariloche, estos 1000 y pico de empleados, ha seguido trabajando, pero siempre estamos muy atentos a que todos esos desarrollos no tengan algún inconveniente. Por ahora, en el sector tecnológico, el reactor RA10, que es un reactor que nació en el Centro Atómico de Bariloche, el grupo está en el Centro Atómico de Bariloche, se está construyendo en Ezeiza, pero el grupo, la gente que lo lleva adelante desde Bariloche, se está construyendo en Ezeiza, y el reactor Karen, que es otro de producción nacional, sigue su proyecto en el camino que estaba. Claro, que está suspendido el ISAR-3. Está suspendido el ISAR-3, sí. Sí, sí. Que era el proyecto más importante. Yo estuve con la gente invadida hace poquito, ahí estaban reviendo ese tema, pero no quiero hablar por algo que ellos me dijeron y que por ahí no está todavía confirmado. Está. Y bueno, un poco ya se lo pregunté respecto de la provincia, pero ¿cómo ve el gobierno de Macri con todas las cosas que están pasando? No, bueno, no se las tengo que enumerar porque usted está enterado de todo lo que está pasando. No, a mí lo que más me preocupa del gobierno nacional, más allá de los detalles de algunas cosas que se pueden discutir o no, que son muy comunicacionales, pero por ahí no son tan importantes, es el tema del tema de la restricción en la economía, que a nosotros nos afectó mucho. El sector turístico es lo primero que la gente deja de hacer cuando hay que restringir el gasto. Y segundo, el tema de una economía que no está generando fuente de trabajo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa mucho, mucho, mucho. Nosotros tenemos un problema particular en Bariloche, además, que es la estacionalidad y todas estas cuestiones que nos juegan distinto que en otros lugares, que se pone más grave. Y el parate de la obra pública, que tuvo todo el año 2016, afectó muy fuerte todo el sector de la construcción. Bariloche eso se notó mucho. Nosotros tenemos alrededor de 900 viviendas en construcción del plan federal que se pararon. Si bien había excusas para pararla y reverla, porque hubo un manejo de dinero ahí que no fue claro, la conclusión es que tanto tiempo para rever y para mover hizo que estén paradas un año, que recién ahora empecemos a moverla nuevamente. Y ese parate en la obra pública realmente hizo un agujero importante. Tuvimos por ahí un poquitito de movilidad con el tema del Procrear. El Procrear siguió, entonces justo se empezaron a construir casi 600 viviendas de Procrear, y eso de alguna manera ocupó algo de mano de obra, pero realmente el parate de obra pública se sintió mucho, mucho, mucho. Y también la restricción en el gasto, la baja del IVA, todas estas cuestiones del ajuste de economía realmente nos impactó mucho como ciudad y como a los trabajadores, ¿no? ¿El viaje a Viedma, alguna gestión institucional? ¿No está Buenetiné que anda con Macri por España? No, el viaje a Viedma es una reunión de intendentes por el tema del Plan Castelo. Ajá. Por el tema del Plan Castelo, y nosotros hemos planteado una serie de obras, estamos viendo. Ayer en el encuentro con los intendentes de Juntos Somos Renero, veíamos que algún intendente no tenía planteada obra. Bueno, estuvimos ayudándolo, estuvimos charlando para que los plantee. Así que nada, traemos esta carpeta y vamos a charlar un poco entre todos. Geruso, gracias por la visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, el intendente de Bariloche, Gustavo Geruso, con nosotros aquí en Radio Encuentro, en la mañana de la radio.